Fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Podríamos haber llamado a este programa Señoras que disparan. Nos gusta ese momento decisivo en el que lo extraordinario queda atrapado, ya sea en negativo o traducido a píxeles. Del milagro de la imagen y sus ejecutoras hablamos hoy en Sangre Fucsia, comenzando por una autora de aquí, la fotógrafa Ana Palacios, que ha documentado con su cámara los refugios de albinos en Tanzania y la lucha contra el cáncer de piel, el día a día de Burundi en reconstrucción tras la guerra o las diferentes salidas y recuperación de niñas y niños esclavos en el África del Oeste. Diane Spotting la entrevista para Sangre Fucsia con motivo de la presentación de este, su último trabajo. Viajamos a principios de siglo para dilucidar el misterio de las hadas fotografiadas por dos niñas, Frances y Elsie, el verano de 1917. La misma imagen que obsesionó, por cierto, al creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Os traemos algunas de las miradas oblicuas más interesantes del pasado siglo XX, fotógrafas como Diane Arbus, Benedice Abbott y Vivian Mayer, para reafirmarnos en aquello de «yo soy la cámara». Y en estas nos sumergimos en la aventura revolucionaria de la vida y obra de la fotografía de Tina Modotti. ¿Quieres más? Pues hay más. En nuestro Sangre Fucsia dedicado a la imagen fotográfica os traemos a las mujeres que se encargan de la calidad de la imagen, las directoras de fotografía cinematográfica. Y comenzamos. Bien, pues uno, dos, tres, decir fucsia. Dark room. Que estudió periodismo porque en casa, como siempre ocurre, le obligaron a estudiar una carrera, pero su sueño era hacer cine. El de los grandes estudios, en definitiva, seguir los pasos de Spielberg, al que nombra como referencia. Finalmente acabó trabajando en producción, en las bambalinas de esta megaestructura que es Hollywood. Desde reservar vuelos, hoteles y casas completas para todo un rodaje, hasta conseguir enviar helicópteros desmontados a la otra parte del mundo. También llenar camerinos con flores salvajes para la estrella de turno. Una vida trepidante en la que era feliz hasta que se topa con la labor que realiza la Fundación Vicente Ferrer en la India y decide darle una oportunidad al voluntariado. Su primera intención es ayudar en lo más básico, pero finalmente una voz sensata de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana la encamina a una labor más útil, rescatando del cajón su título de periodismo. Ven, lo ves y lo cuentas. Desde este viaje iniciático, Ana Palacios ha documentado con su cámara los refugios de albinos en Tanzania y la lucha contra el cáncer de piel, el día a día del Burundi en reconstrucción tras la guerra o las diferentes salidas y recuperación de niñas y niños esclavos en el África del Oeste, su último trabajo que se presenta el 27 de junio en Zaragoza con un libro, un documental y una exposición. Con motivo de esta presentación, nos sentamos en su casa de Madrid a charlar sobre su método de trabajo con ONGs y organizaciones que trabajan en África, sobre el espacio que tiene la fotografía documental de fondo y el objetivo de estos proyectos fuera de las páginas de cooperación de los suplementos dominicales. Me gustaría saber cómo es tu método de trabajo, porque has trabajado con diferentes organizaciones, desde ONGs más o menos pequeñas, grupos de misioneras. Saber un poco cómo es el método de trabajo, si te contactan ellas antes, contactas tú con estas organizaciones, cómo te gestionas allí y sobre todo cómo es la recepción final, porque probablemente haya proyectos o viajes que sean muy impactantes pero que luego las fotografías no lo sean tanto o no tengan el impacto que se buscaba. Trabajando en logística para películas americanas, donde consigues elefantes de circos de Berlín que viajen hasta Almería para hacer una escena de la plaga de los animales en Exodus, gestionar mi propio vuelo, mi propia estancia y mi propio contacto con las personas a las que voy a visitar, pues entre comillas eso me resultaba casi de lo más fácil. En cuanto a qué proyectos he abordado, si son las ONGs las que me han buscado a mí o yo he buscado a las ONGs, claro, ya han pasado 8 años desde que estoy haciendo este trabajo y habré hecho pues a lo mejor 12 o 13 proyectos, la verdad es que no los he contado. Y las circunstancias han sido muy distintas. Hay proyectos que me han elegido a mí, hay proyectos que han caído a mí por casualidad y hay proyectos que he buscado yo. Uh-huh. Este último proyecto que tengo ahora entre manos, que es el de la rehabilitación de los niños esclavos en África del Oeste, que uh-huh. llevo 3 años trabajando en él y que presentó en junio uh-huh. con un libro, una exposición y un documental. Por ejemplo, aquel proyecto, el germen surgió en Benín uh-huh. cuando yo viajo con una ONG a Nesbad a hacer un trabajo sobre la úlcera de Boruli y las enfermedades tropicales desatendidas. Ellos quieren visibilizar la labor que hacen allí y ellos me habían contactado y pude hacer el trabajo, estuve allí 3 semanas y lo que hice fue quedarme más tiempo en Benín para buscar otros proyectos que me pudieran interesar a mí. Y es cuando conocí la labor de Mensajeros de la Paz, que tienen un centro de acogida en Cotonou para rehabilitar a niños víctimas de esclavitud. A mí eso me llamó mucho la atención porque yo había oído hablar de los niños esclavos, pues de la esclavitud sexual, tenía muy poco conocimiento y cuando me enteré que la esclavitud moderna es sinónimo a la trata de personas y que incluye un montón de vulneraciones, la trata barra esclavitud infantil, o sea, perdón, esclavitud moderna, incluye un montón de abusos y vulneraciones. Siempre que haya una persona abusando de otra, estamos hablando de trata o de esclavitud. Lo que hice fue profundizar más en aquel tema, estar en el centro de mensajeros, estuve un mes y medio, y luego al volverme a España seguí documentándome, viendo que otros países eran proveedores de niños esclavos, porque las zonas más pobres son proveedores de los países cercanos que tienen más recursos, donde necesitan esa mano de obra barata. Y soy yo la que voy contactando con distintas ONGs. El trabajo lo he desarrollado también con las Carmelitas Vedruna, que también tienen centros de acogida para este tipo de niños que han sufrido algún tipo de esclavitud, y con las misiones salesianas y en Togo, Benín y Gabón. Pues, por ejemplo, ese proyecto soy yo la que elijo a las ONGs. Yo he tratado precisamente de abordar proyectos humanitarios que no son de primera página. Yo no cubro refugiados en general, quién sabe, ¿no? Pero a día de hoy no me he involucrado en proyectos pues de terremotos o de, yo qué sé, de pues el tema de los refugiados. Hay compañeros que lo están haciendo fantásticamente bien, y creo que hay muchos temas de fondo invisibles y que no están, que nunca ocuparán esas primeras páginas y que sin embargo afectan a miles y millones de personas, como por ejemplo el caso este que te decía de las enfermedades tropicales desatendidas. Parece ser que afecta a 1.000 millones de personas en el mundo. Eso claro. Es que una de cada 6 tiene una enfermedad tropical desatendida. Claro. ¿Quién habla de las tropicales desatendidas? Nadie, porque son enfermedades de pobres, ¿no? Por frivolizar, sin querer frivolizar en absoluto, donde las farmacéuticas no invierten, donde los gobiernos no ponen interés, donde, bueno, pues hay otras prioridades antes que atender este tipo de enfermedades, y sin embargo afectan a millones de personas. Entonces, ¿cómo le vendes eso a un medio de comunicación? Pues es muy complicado. Entonces tratas de darle esos hitos informativos que pueden hacer que le generen interés al medio. Y a lo largo de estos 3 años sí he ido publicando y sí ha habido cierto interés, con lo cual, bueno, eso me hace también no perder la esperanza de que medios de comunicación sí se interesan por temas de fondo y no solo por esas cosas más inmediatas o más efímeras o más sensacionalistas. Cuando trabajas en campo, que yo sé que vas un poco allí como intentando integrarte, ¿no? Y para luego pues poder, por así decirlo, mimetizarte y que te entiendan como una igual. ¿Cómo logras esta capacidad de no ser, sobre todo además que tú trabajas, has trabajado mucho en África, como no ser la blanca que viene aquí a salvaros, ¿no? Como sí, ese paternalismo, ¿no? Sí, el paternalismo y además la situación esa de, bueno, yo vengo pero me voy a marchar, sí. ¿No? Vale, eso es inevitable. Ser blanca y tenerte que marchar, salvo que seas una misionera o un misionero, porque los cooperantes también rotan en general, siempre te vas a marchar. Es decir, eso es una pegatina que la vas a llevar en la frente durante toda tu estancia. Y el color de tu piel también. Y hay, además, en muchos sitios me he encontrado rechazo al blanco porque les hemos pisoteado durante muchos siglos. Entonces, en cuanto a cómo me integro en el entorno, intento ir el máximo tiempo posible que me permita mis circunstancias económicas y laborales. Como mínimo intento ir un mes como mínimo. Hay veces que he tenido que ir menos y otras veces he podido estar hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque esa primera semana tú vas a estar llamando la atención, van a tener mucha curiosidad sobre ti. O sea, tú te metes en un centro, en un refugio de albinos, y la primera semana todos los niños te quieren tocar, te están venga a mirar, que les hagas fotos, que están queriendo jugar contigo, queriendo, bueno, interactuar, lo cual es natural. Eres la novedad, ¿no? a la semana se aburren de ti, ya eres una pesada que está todo el rato ahí con la cámara, y entonces es cuando comienza esa invisibilización, ¿no? Uh-huh. Esa ya no llama la atención, ya puedo moverme entre ellos de una manera más tranquila, siempre, por supuesto, con todo el respeto por delante y tratando jamás de vulnerar la dignidad de mi protagonista, eso siempre vaya por delante. Y entonces ya es cuando puedo hacer mi trabajo, que es documentar cómo es la vida de las personas a las que estoy queriendo, de las que quiero contar una historia después, ¿no? Pues desde un hospital, un refugio, un centro de acogida. Trato de pasar también el máximo tiempo posible en ese sitio en concreto, o sea, porque además pasan cosas, o sea, un día es distinto del siguiente y del siguiente y del siguiente, ¿no? Y entonces, para obtener un trabajo en profundidad, con rigor exhaustivo, tienes que compartir tiempo y estar y entender y, por supuesto, también aparcar tus prejuicios o tu visión del mundo que te ha venido empaquetada por donde has nacido, esta manera occidental de entender las cosas, ¿no? Aparcar todo eso e intentar entender sus costumbres, sus tradiciones, su manera de hacer, que puede ser completamente distinta a la que tú estás acostumbrada a ver, e incluso de llevarte las manos a la cabeza, pero sin embargo hay que un poco ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender por qué suceden las cosas. ¿Trabajarías en algún momento con alguna multinacional que quisiera, por así decirlo, hacer esos lavados de imagen de ahora está de moda como la responsabilidad social y ahora de repente eso, vamos a invertir en poner 50 pozos cuando realmente el equivalente, por ejemplo, al expolio sí. Es muchísimo mayor? Pues depende de la empresa, dependería de muchas cosas. Tendría que examinar, no te digo un no visceral, uh-huh. porque sí creo que hay empresas que a pesar de que lo hagan por desgravar impuestos o por la responsabilidad social corporativa que les pueda obligar a dedicar parte de sus beneficios a obra social, sí creo que hay buenas intenciones detrás de muchas empresas que sí he conocido. Es decir, no te digo un no rotundo de entrada, sí te digo que querría entender bien lo que quieren hacer, de dónde nace esa intención, de dónde nace los fondos que van a dedicar. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, pues cuando uno de los proyectos, no voy a decir ni el proyecto ni la empresa, pero había una empresa que quería financiar y yo quise averiguar si tenía relación con la industria armamentística, porque uh-huh. yo no me quería meter. O sea, yo creo que para que el trabajo de uno sea serio, también la reputación de uno tiene que ser lo más intachable posible. O sea, claro. puedes meter la pata sin saberlo, ¿no? Eso, no, o sea, el error humano está dentro de cualquier posibilidad. Pero yo dentro de mis capacidades intento saber con quién colaboro y quién... De hecho, me pasó que hubo una farmacéutica que quiso colaborar con Albino y yo dije que no. Entonces, pero dije que no, además, con total ignorancia, porque no sabía cómo enterarme de si hacían pruebas con animales o con, yo qué sé, ¿no? O sea, como me dio miedo aquello, ¿no? Uh-huh. Dije, a ver si están queriendo lavar lo que tú dices, ¿no? Su imagen con mi libro, ya estaba a punto además de entrar en imprenta, pero querían hacer más números, o sea, más, tirar más ejemplares y distribuirlo, y no tuve en ese momento los recursos que tendría hoy uh-huh. para saber como de marca limpia uh-huh. Es esa empresa. Para terminar, me gustaría preguntarte por un tema mucho más artístico, y es saber si dentro de esta revalorización que parece que está teniendo la fotografía periodística, sobre todo en temas de fondo como son los que tú trabajas, si tú consideras que tu fotografía entra dentro del terreno artístico, si te gustaría que fuera valorizada de esa manera. Pues por ejemplo, yo que sé, que estuvieras expuesta en Arco, o bueno, si consideras que tu fotografía entra dentro de otros parámetros. Pues mira, yo te diré que no me considero artista, punto uno. Yo me considero fotoperiodista, o en todo caso fotógrafa documental. Siempre digo fotoperiodista porque como soy periodista de licenciatura y lo que hago es fotografía, pero a veces el fotoperiodismo se asocia a la actualidad, con lo uh-huh. cual... como yo no entro a la actualidad, sino que son temas de más largo recorrido, pues me dicen que no, que fotógrafa documental. Bueno, el mundo de etiquetas. En cualquier caso, no me considero artista ni me identifico con el mundo del artista. Lo que sí te digo es que creo que hay que llevar el mundo del fotoperiodismo o de la fotografía documental a otras audiencias que no sean los medios de comunicación o las salas de espera de las ONGs. Entonces, dicho lo cual, me interesa que mi fotografía se vea en entornos distintos a los habituales de revistas religiosas o revistas de cooperación o en las páginas de cooperación de los periódicos. Me interesa sacar mi fotografía y mis proyectos de esa zona de confort de publicaciones y tratar de llevar mis fotos a centros de arte, todo aquel lugar donde pueda verse un proyecto humanitario que no tenga por qué tener que ver necesariamente con el entorno de la cooperación, me parece positivo porque llega a esa audiencia que no prestaría atención a este tipo de proyectos si no se lo encuentra en otros lugares. Mis trabajos son trabajos de sensibilización y visibilización para que capten a señoras que no tienen nada que ver con el entorno social, y les pueda mover algo en su interior y quieran interesarse por ese proyecto. Y a lo mejor se han encontrado esa foto en un museo al lado de su casa y que iban a ver otra cosa, pero se han encontrado esa exposición y también la han ido a ver. Uh-huh. Eso es lo que busco. Despedimos a Ana Palacios agradeciéndole su intervención en este programa y nos vemos pronto en su exposición el día 27 en Zaragoza. Y pues le deseamos lo mejor en los siguientes proyectos. Estamos escuchando Polaroid de Ruth. Este track, que da título al álbum Polaroid Roman Photo, ve la luz en París en 1985. Es el único álbum de Ruth, que reúne 7 temas de Cold Wave bailable, pero que en su momento no tiene mayor éxito. En 2000, Thierry Müller, el impulsor de Ruth, decide poner online el álbum y en poco tiempo mucha gente empieza a buscar copias del vinilo original y a demandar más información sobre la banda y su misteriosa cantante Ruth Elieri. Nada raro hasta aquí, pero en 2010, en una entrevista a The Quietus, Müller confiesa que Ruth no fue una banda como tal, más bien un proyecto conceptual, y que Ruth Elieri nunca existió, más que como personaje creado por él mismo. No se toma el trabajo de dar el nombre de la chica que pone la voz en este tema y dice que solo la vio el día de la grabación. Así las cosas. Vosotras juzgaréis si esta canción merecía sonar en Sangre Fucsia. Yo no me he podido resistir. Cottingley, Bradford, Inglaterra, julio de 1917. Las primas Elsie Bright, de 16 años, y Frances Griffiths, de 10, pasan el verano en la casa de la primera, jugando con las hadas en el regato del fondo del jardín. Sí, habéis oído bien, con las hadas. Al menos, eso fue lo que le dijeron al padre de Elsie cuando le pidieron su cámara fotográfica. El señor Bright rió, les explicó un par de nociones básicas y les prestó el aparato. Al revelar las placas, apareció una imagen de Frances con un adorno floral en el pelo, mirando ligeramente por encima de la cámara con una tenue, tranquila sonrisa, reposando la cara en la mano. La niña está aparentemente ajena a las 4 figuras aladas, una de ellas, por cierto, tocando el aulos o flauta doble de la antigua Grecia, y congeladas en plena acción y solo unos centímetros por debajo de su barbilla. El señor Bright no se sorprendió mucho. Incluso podemos imaginar que les dio la enhorabuena por el truco tan bonito que habían logrado con unos trocitos de papel. Tampoco dio mayor importancia al asunto cuando un mes después reveló una nueva placa en la que se veía a su hija, Elsie, sentada sobre la hierba, inclinándose sonriente para darle la mano a una especie de gnomo de cara grotesca y tamaño mucho mayor al de las hadas de la foto anterior. La madre de Elsie, Polly Bright, era una sincera creyente en asuntos espiritistas y sobrenaturales, que estaban muy, muy de moda en la Inglaterra del momento. En 1919 acudió a una reunión de la Sociedad Teosófica y, con las dos fotos de las hadas en la mano, consiguió que al final llegasen hasta los líderes de este mundo espiritista. Después de examinarlas con detenimiento, estos llegaron a una conclusión. Estas fotos están genuinamente no trucadas y no hay ningún rastro de trabajo de estudio con figuras de papel o cartón. SIC. Las imágenes empezaron a circular entre este mundillo del espiritismo y llegaron a manos de Arthur Conan Doyle. Sí, el creador de uno de los personajes más emblemáticos y analíticos de la historia de la literatura, Sherlock Holmes, era un beligerante creyente en todo lo sobrenatural. En el año 1920 escribió un artículo defendiendo la autenticidad de las fotografías y, por tanto, de la existencia de hadas que se dejan fotografiar jugando con dos niñas. La noticia saltó a los medios internacionales y se inició un enorme e intenso debate público entre magufos y escépticos. Poco antes de que su tía mostrase las imágenes a este movimiento teosófico, Francis había escrito una carta a una amiga suya de Sudáfrica, donde había pasado los primeros años de su vida. Incluía en la carta dos fotos. La misiva decía así: en la escuela estoy estudiando francés, geometría, cocina y álgebra. Papá volvió de Francia la semana pasada, después de pasar ahí 10 meses. Y creemos que la guerra acabará en unos pocos días. Te mando dos fotos. Una soy yo en bañador, en el fondo del jardín, y la otra soy yo con unas hadas. Él sí la hizo. El propio Doyle y otros grandes líderes del espiritismo se entrevistaron con las niñas Elsie y Francis. Ellas mantenían que las imágenes eran auténticas. Para tratar de corroborar todo esto, les entregaron unas nuevas placas fotográficas y les pidieron que hiciesen más fotos a estas hadas. Las familias de ellas, un poco sobrepasadas por la atención, aceptaron. Las niñas también aceptaron, pero pusieron una condición, y es que tenían que estar solas, si no, las hadas no se mostrarían. El primer día que salió el sol en ese verano inglés después de recibir el encargo, las dejaron solas en la casa, y las primas volvieron de la excursión al fondo del jardín con dos nuevas placas, que al revelarlas mostraban las siguientes imágenes. Un hada extrañamente rígida, con el pelo cortado a lo garzón, según la moda parisina del momento, ofrece un minúsculo ramillete de flores a Elsie. Francis, desenfocada en la segunda foto, en un plano intermedio, observa muy tranquila cómo un hada, perfectamente enfocada, salta hacia su cara. Y un par de días después tomaron la tercera y última de estas cinco famosísimas imágenes. Es la única en la que no aparecen ninguna de las dos y se conoce como hadas tomando el sol. En ella se ve tres figuras semitraslúcidas entre la frondosidad del jardín. En 1983, la revista The Unexplained publica una entrevista a las primas, ya septuagenarias. En ella, Elsie Bright admite que las fotografías eran falsas, y Francis Griffiths dice que sí, que las cuatro primeras eran falsas, pero que la quinta no, y que ellas realmente habían visto hadas. Pero lo fascinante de todo este caso es analizar cómo se pudo desarrollar un bulo tan grande porque no sabéis la repercusión que tuvo en el momento y la cantidad de artículos y ríos de tinta que soltó, pues un bulo que en realidad no tenía ninguna intención de engaño detrás. Y sobre todo, lo que no entendemos es cómo se pudo nadie creer que esas imágenes sean de hadas. El truco, vale, sí, está más o menos logrado, pero es muy sencillo y fácilmente deducible a simple vista. Es un recortable de papel, que por otro lado era un entretenimiento infantil muy común en la época, pues sujeto contra el suelo con unos alfileres, y una niña posa y la otra maneja la cámara. Claro, no es un tema menor que las artífices de este truco fotográfico fuesen dos niñas a las que probablemente consideraban inocentes e incapaces de la mínima destreza técnica. Y eso, a pesar de que Elsie, la mayor, que tenía entre 16 y 19, 20 años cuando ocurrió todo esto, era una gran artista, especialmente hábil con las acuarelas de paisajes y de retratos. De hecho, cuando tomó las primeras fotos, ella había pasado ya por la Escuela de Arte de Bradford y, ojo, por un laboratorio fotográfico donde trabajaba creando composiciones de soldados fallecidos en la Gran Guerra para luego enviar como recuerdo de sus familiares. En la entrevista que citábamos de los 80, Francis reconocía que todo les vino un poco grande. Nunca pensé que fuera un fraude. Solo éramos Elsie y yo, divirtiéndonos un poco, y a día de hoy no puedo entender cómo les pudimos engañar. Elsie explica en esa misma entrevista por qué no se atrevieron a confesar en el momento de que se trataba de pura experimentación artística fotográfica. Dos chicas pueblerinas y un hombre brillante como Conan Doyle, bueno, solo podíamos mantenerlo en secreto. Thank you. hay algo que resulta especialmente interesante en lo que respecta a la fotografía, y más con Pictures of You de The Cure de fondo, es la manera de mirar. Las miradas oblicuas que encuentras en las imágenes y los sujetos extraños que las toman. Decía Dorothea Lange que la cámara es ese instrumento que enseña a la gente a mirar sin una cámara. Sería interesante saber qué pensaría la influyente fotoperiodista de documental estadounidense que capturó parte de esa América de la Gran Depresión, qué pensaría hoy de las posibilidades técnicas y económicas de la democratización de la imagen, de la crisis del periodismo. La tentación de reapropiarse de manera feminista del famoso «yo soy la cámara», que el fotógrafo de Aves, pero sobre todo revolucionario de la técnica, Victor Hasselblad, le espetó a un oficial de inmigración que estudiaba detenidamente su pasaporte y su apellido, ha cruzado por nuestra cabeza a la hora de enmarcar este Sangre Fucsia. Como decía, la mirada extrañada y extraña, la mirada oblicua, nos interesa. Debemos citar a pioneras como la extravagante, vehemente, decidida Julia Margaret Cameron, a la que le ocurriría como a Lewis Carroll, que cuenta la leyenda, la instruyó en esta fascinante materia a mediados del siglo XIX. Bueno, pues tanto a Carroll como a Margaret Cameron les ocurriría parecido. No sería hasta después de fallecida a ella, es decir, póstumamente, fallecidos ambos, que se les reconocería su labor pionera en el ámbito de la fotografía. En su caso, en el caso de Cameron, gracias a los pictorialistas, también al grupo literario de Bloomsbury y a su sobrina nieta, Virginia Woolf. En el ámbito de lo extraño, como no citar a Diane Arbus, de la que hablamos en Sangre Fucsia hace ya un tiempo a propósito de la película Fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus, titulada en España Retrato de una obsesión. Bueno, marcó un antes y un después Arbus en la legitimación de aquellos y aquellas abocados a los márgenes en el ámbito expositivo, y eso fue con la exposición en el MoMA, comisariada en el 67 por John Starskowski, New Documents, nuevos documentos, que Arbus compartía, por cierto, con Lee Friedlander y Gary Winogrand. De esta exposición, la revista Time dijo aquello de que las observaciones de los fotógrafos se observan como rarezas, rarezas en la personalidad, la situación, el incidente, el movimiento y los caprichos del azar. Diane Arbus fue alumna de la fotógrafa austríaca Lisette Model y, bueno, sus fotografías del New York de los márgenes le deben bastante a Freaks de Todd Browning, porque, bueno, digamos que ese fue el momento que explica ese cambio, ese punto de inflexión en su manera de mirar, en este ser la cámara para proyectarse en el otro o abismarse en la otra. Bueno, rescatar a una autora de mirada intensa y oblicua y flequillo a lo garzón, Berenice Abbott. Y esto tiene que ver porque tampoco es casual que fuera y que influyera en Arbus, porque en Diane Arbus, porque ambas, digamos que fueron, aprendieron juntas. Esta fotógrafa, Berenice Abbott, estadounidense, que nació poco antes de entrar el siglo XX y que en los años 20 precisamente formó parte del movimiento conocido como fotografía directa, del que Alfred Stieglitz fue su mayor exponente. Un movimiento en el que se buscaba reivindicar la fotografía como medio en sí mismo, más allá de la herencia pictorialista. La maestra de Stieglitz era la vida, el trabajo y el experimento continuo. Berenice Abbott fue criada por su madre y entre sus amigas del Greenwich Village estaba Una Barnes, autora de, entre otros, El libro de las mujeres repulsivas y El bosque de la noche, o Margaret Anderson y Jane Heap, ambas editoras de la revista Little Review. Como Barnes, Abbott viaja a París y Berlín y vive intensamente unos años 20 en la bohemia como escultora y como modelo. Ya de vuelta en Estados Unidos, Man Ray, que también ha cruzado el Atlántico, le sugiere que fotografíe, crea su propio estudio, dispara a personalidades, expone y comienza a ser conocida. Influida Abbott fuertemente por el realismo sin adorno de Eugene Atget, hasta el punto de promocionarle y editar el libro Atget, fotógrafo de París, tras su muerte a finales de los 20, esta revelación en la manera de mirar la lleva a querer trasladar esa nueva ambición a Nueva York, donde fotografía todo el proceso de transformación que está sufriendo la ciudad. Changing New York es el resultado, ya en 1939, una década después, de todo un proceso complejo de relación intensísima con la ciudad, con la imagen de la ciudad y la manera de trasladar sus mutaciones al papel. Es difícil traducir en palabras aquello que transmiten las imágenes de estas fotógrafas, especialmente las de Berenice Abbott, una artista que conozco desde pequeña y que cobró un sentido más personal, aunque ciertamente revelador, a través de los ojos de otra fotógrafa, en este caso mi hermana Marina McAusland. En aquel momento, además, descubrimos un detalle para nada baladí y que los historiadores habían decidido obviar hasta hace muy poco, y es que Berenice Abbott fue compañera de vida de la crítica de arte Elizabeth McAusland desde los años 30 hasta el fallecimiento de esta última, ya en los 60. Ahora sabemos que Changing New York fue el título que McAusland pensó para la ya clásica publicación de Abbott, y en los archivos de la fotógrafa también se encuentran las propuestas de la crítica para nombrar, subtitular y detallar muchas de aquellas fotografías que ya son historia de la fotografía, lo que también nos revela que la visión de Nueva York que encontramos en el clásico Changing New York era una visión compartida por ambas. No quería cerrar este repaso por miradas oblicuas, visiones de nuestra Hair Story, sin citar a una fotógrafa recuperada. Hemos movido en nuestro Twitter el documental que nos desvela una parte de Vivian Mayer, una fotógrafa que, aunque intentó que sus fotos se publicaran y no tuvo éxito en su momento, fue también de las que caminaba y hacía suya la ciudad. En esta idea de la FNUS, que tanto ha aparecido por Sangre Fucsia, la caminante que, cámara en mano, hace de cada paso un momento decisivo bresoniano, nos parece bello para reivindicar que sí, yo soy la cámara. Para hacerle una Polaroid a uno de nuestros televidentes. Sí, qué triste ha salido. ¿Y si le digo que Polaroid le regala 2.000 pesetas en fotos por su cara bonita? Así me gusta. Say cheese. Natasha Breyer, Bárbara Álvarez, Charlotte Bruce Christensen, Rachel Morrison, Ellen Kuras, Maris Alberti, Reed Morano, Ari Beckner, Kira Kelly, Isabel Ruiz, Nuria Roldós, Neus Oye. ¿Os suenan de algo estos nombres? ¿Y si os hablo de títulos? La teta asustada, Whisky, Lejos del mundanal ruido, Black Panther, El árbol de la vida, El luchador, Frozen River, Lady Macbeth, 13th, El productor, Mil cosas que haría por ti. Todos queremos lo mejor para ella. No os extrañéis si todos estos nombres e incluso sus títulos os suenan poco familiares. Hay dos factores que influyen en ello. Son mujeres y son directoras de fotografía en el cine. El hecho de que los títulos ni siquiera os suenen a nada tampoco es casualidad. La mayor parte de las películas en donde todas ellas pueden ejercer su profesión son largometrajes de bajo presupuesto, que pocas veces escapan de los circuitos independientes. Quizá la profesión de dirección de fotografía resulte de por sí poco popular para el espectador en general e incluso para los que también tienen un interés mayor. Y aunque no fuera así, daría un poco igual, sobre todo en el caso particular que aquí nos ocupa. En un estudio realizado por Stephen Follows, de los 2.000 éxitos de taquillas estudiados en el periodo entre 1994 y 2013, solo un 1,8%, insisto, un 1,8%, contaban con una directora de fotografía en los títulos de crédito. Además, la ASC, la Asociación Americana de Directores de Fotografía, compartió recientemente también la trágica cifra de que solo el 4% de sus miembros son mujeres. El año pasado, esta asociación fue noticia ya que, por primera vez en su historia, decidió otorgar el President Award, un premio que concede esta institución como homenaje a toda una carrera, a la directora de fotografía Nancy Scriver. Y os preguntaréis, ¿pero en qué consiste eso de la dirección de fotografía? Pues, por decirlo de una manera general, podemos decir que la directora de fotografía es la responsable de la calidad de la imagen. No sé si alguna vez os ha pasado eso de terminar de ver una película y pensar acerca del color, de la textura de los planos. A mí, por ejemplo, me pasa muy a menudo con muchas de las películas de Sofía Coppola o de Pedro Almodóvar. Pues bien, si eso os ocurre también a vosotras, si alguna vez habéis sentido que la imagen de un largometraje superaba con creces al argumento, al reparto o a la banda sonora, debéis dar las gracias a la directora o al director de fotografía. Bajo su responsabilidad está elegir las lentes de la cámara, el encuadre del plano, la iluminación de la escena, la saturación de los colores, la textura de la imagen. Trabajo mano a mano con el director de la película y con el equipo de arte, y bajo sus órdenes está todo el equipo de electricistas y operadores de cámara. Es un puesto que requiere de una enorme especialización, pues exige tener conocimientos tanto artísticos como técnicos, así como gestión de equipos. Es muy común confundir al operador o a la operadora de cámara, es decir, la persona que maneja la cámara, aquella que graba la escena que se está interpretando, con el responsable de fotografía. Esta confusión tiene su origen en los primeros años del cine. En las primeras décadas no existía la figura del director de fotografía, ya que al inicio no había, digamos, una preocupación excesiva por cuidar la calidad de la imagen. Y básicamente todas las personas contratadas para hacer una película se ocupaban un poco de todo a la vez. Pero a medida que la industria se fue sofisticando, aparecieron los estudios, el cambio de localizaciones y con ellos la iluminación. La cámara se empezó a mover y con ello surgieron los diferentes tipos de encuadres. La dirección de fotografía ganó peso en el trabajo artístico y la figura de su responsable como una profesión que requería cierto grado de especialización. Hace ya unos cuantos años comenté que en un primer momento las montadoras de cine eran casi todas mujeres y como poco a poco, a medida que la profesión de editor empezó a adquirir cierta autoría, estas fueron expulsadas del estudio. Pues bien, con los operadores de cámara pasó un poco lo mismo. En los inicios del cine las mujeres ocuparon muchos de los puestos menos visibles, como montadoras, guionistas y también operadoras de cámara. Aunque en este caso había una dificultad añadida, ya que el operador de cámara es uno de esos extraños casos en que la palabra en inglés incluye una distinción de género, cameraman, lo que contribuyó a una invisibilidad mayor al intentar, pero no cuajar, el término camerawoman. Pronto el cine comenzaría a desarrollarse conforme a diferentes profesiones. Y de la preocupación por mimar la imagen, como he dicho, surgió la figura del director de fotografía. Como dato curioso os diré que la primera mujer acreditada como directora de fotografía fue la italiana Rosina Chanelli, en la película de 1915 Uma Transformista Original. Una fecha sin duda importante para las directoras de fotografía, al igual que la del año pasado, 2017. Más de 100 años separan el momento en que una mujer fue acreditada profesionalmente por primera vez como directora de fotografía en una película y que otra a su vez recibiese la primera nominación al Oscar en esta categoría. Rachel Morrison, quien ya ha hecho historia, fue nominada por la película Mudbound, aunque finalmente el premio fue a parar a manos de Richard Dawkins por la película Blade Runner 2049. En una entrevista concedida al New York Times, la nominada hace hincapié en que la industria exige mucho más a las mujeres que a los hombres, y más especialmente en una profesión como esta tan técnica. La directora resumía la situación de las mujeres de forma clara. He tenido unas 7 películas en el Festival de Sundance, una de ellas galardonada con el Gran Premio del Jurado. Y mientras que compañeros hombres con un currículum similar consiguen la llamada de teléfono, yo todavía no he recibido esa llamada de las grandes compañías. Esto implica, como ya he hecho hincapié al inicio, que las directoras de fotografía siempre obtienen sueldos más bajos y participación en películas de presupuestos más bajos, lo que a su vez dificulta que su trabajo sea visto y tomado en consideración. Con el propósito de poner fin a esta situación, o al menos ganar en visibilidad, la directora de fotografía Autumn Aitken puso en marcha en Estados Unidos el sitio web cinematographersxx.com, en donde se recoge el trabajo realizado por todas las compañeras de la profesión, no solo en el cine, sino también en documentales, en videoclips, en spots de publicidad, etc. Tal y como recoge el artículo de Cinemanía publicado en el diario El Mundo y escrito por Paula Aranzazu, Cuando ellas manejan la cámara, 10 directoras de foto que deberías conocer, en él Aitken expresa ser consciente de la situación y ve necesario discutir por qué hay tan pocas mujeres en este sector. Pero dice que es igualmente importante defender a las compañeras que sí están en la profesión y que están haciendo cosas. La misma iniciativa la encontramos en Reino Unido bajo el nombre de Illuminatrix, y en donde la información aparece estructurada de la misma forma, un listado de nombres desconocidos que, sin embargo, al pinchar sobre ellos te descubre un universo de títulos iluminados por diosas de la fotografía cuyo cometido no hace honor a su fama. También en esta línea nos trasladamos al imperio bollywoodiano, en donde la situación allí de las compañeras no es mucho mejor, lo que llevó a Fozia Fátima a impulsar la creación del colectivo de directoras de fotografía indias, con el objetivo de que todas las compañeras de la profesión vivieran su experiencia de manera conectada y no aislada. Existe además el Colectivo Internacional de Directoras de Fotografía, que agrupa a todas las profesionales de Estados Unidos y del resto del mundo, proporcionando apoyo comunitario y promoción dentro de la industria. Por último, me gustaría recalcar en un artículo para El Cultural, Neus Oye habla también sobre esa línea invisible que resulta difícil cruzar, pero que cuando la cruzas, lo que te encuentras es siempre lo mismo: al hombre blanco heterosexual. A este respecto resulta interesante pararse en la figura de Keira Kelly y su experiencia detrás de la cámara. Keira pasó a ser un nombre reconocido en la industria cuando la directora Ava DuVernay se puso en contacto con ella para rodar el documental nominado al Oscar 13th, acerca del encarcelamiento masivo de personas negras en Estados Unidos. En ese sentido, el desafío al que se enfrentó Keira era doblemente ambicioso: una mujer negra como directora de fotografía. En un estudio publicado por la Universidad del Sur de California, Annenberg School of Communication and Journalism, de los 407 taquillazos estudiados entre los años 2014 y 2015, solo 53 de ellas tenían un director no blanco, y entre ellos solo se encontraban dos mujeres negras como directoras. Keira empezó trabajando cuenta para el Departamento de Electricidad. En ese sentido, se encontró con una bonita paradoja. A esos departamentos se iba a parar por dos razones: o bien porque acababas de aterrizar en el mundo de la fotografía cinematográfica y el único hueco que había para ti era allí, o por pura precariedad laboral, lo que le permitió coincidir con muchas mujeres y en contadas ocasiones trabajar en equipos de electricistas formados exclusivamente por mujeres, aunque eso sí, con escasa presencia de mujeres negras. Son muchas y desconocidas, pero están ahí, luchando día a día en una industria que se niega a hacerles un hueco en su entramado patriarcal. Artistas anónimas que con su trabajo iluminan las pantallas de nuestros televisores, dando vida a una serie ordenada y continua de imágenes estáticas con las que hacer posible esa realidad mágica que es el cine. ¿Os suena esta música? A lo mejor os acordáis la maravillosa escena de baile entre Frida Kahlo y Tina Modotti en la película Frida con Salma Hayek. Puede que la película no os haya gustado mucho, pero a mí la escena del baile me ha despertado todos los sentidos. Esta noche todo el día. Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul. Tina Modotti no solo fue amante de Frida, por lo menos eso es lo que se cuenta, sino que fue muchas otras cosas. Fue actriz y fotógrafa, activista y obrera, y una mujer de fuertes pasiones privadas y públicas que la llevaron a viajar mucho y a involucrarse en luchas colectivas allí donde se movía. Su vida, de hecho, parece la de una heroína de otros tiempos. Nacida en Udine, una ciudad en el noreste de Italia, que era en aquel entonces una zona de fuerte emigración por razones económicas, Tina Modotti emigra con su familia a Estados Unidos en 1913. Ya había trabajado en el textil en Udine, su ciudad natal, y con 16 años, al llegar a San Francisco, encuentra trabajo como costurera. Por aquel entonces, Tina Modotti ya había aprendido algo de fotografía gracias a su tío. Es una mujer con inquietudes y en San Francisco va a diversas exposiciones y asiste a piezas teatrales, especialmente a las filodramáticas de Little Italy, y empieza así a dar sus primeros pasos en escenarios teatrales. Durante la exposición internacional Panamá-Pacífico, conoce a Robo, es decir, Rubo de Abri Ricci, poeta y ilustrador. Con él frecuenta los círculos independientes en los que se habla de arte, utopía y amor libre. Se casa con él y se va a vivir a Los Ángeles para intentar hacerse un hueco como actriz. Tina y Robo son amantes del arte y de la poesía. Se dedican al teñido del batik en telas y convierten su hogar en un círculo para artistas e intelectuales. En la década de los 20, Modotti se encuentra en Hollywood y con Robo participa en algunas películas mudas. Sin embargo, pronto el cine la decepciona y decide cerrar esta fase de su vida. Su rostro es muy expresivo y su belleza, que algunos describen como agresiva, destaca. Pero ella decide que este no será su mundo. No quiere convertirse en una estrella del cine comercial, sino explorar más allá, quiere ver más mundos. La fase californiana es fundamental para la formación política, ya que Tina Modotti establece contacto con las organizaciones de trabajadores en la comunidad italiana y con la actividad de los sindicatos. Empieza así a formar sus ideas, que ya vienen de su familia socialista y que la llevarán a involucrarse en varias luchas en Latinoamérica y en Europa. En su faceta de actriz y modelo, es fotografiada, entre otros, por Edward Weston. Con él nace un vínculo sentimental y ella se convierte en una de sus modelos favoritas. Su marido Robo, mientras se va a México para digerir la nueva relación, y en 1922 muere de viruela. Tina Modotti alcanza el país cuando se entera de que su marido está enfermo, pero antes de que llegue, él ya estará muerto. Sin embargo, nuestra mujer ahí descubre un país que la fascina y al que volverá un año después. Junto con Edward Weston, se establece en Tacubaya y luego se mueven hasta el centro del DF. En el clima político y cultural postrevolucionario, entran en contacto con Frida Kahlo, pero también con David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco, que pertenecen al Sindicato de los Artistas y son los fundadores del periódico El Machete, en el que se condensa la efervescencia de la etapa mexicana de aquel entonces y que se convertirá en el órgano oficial del Partido Comunista Mexicano. Pero vamos a ver cómo es la vida de Frida con Weston. El acuerdo con él, que deja una esposa y cuatro criaturas en Estados Unidos, es que Tina Modotti lleva su estudio de retratos y él, a cambio, le enseña el oficio de fotógrafa. Weston sabe que Modotti tiene un talento enorme. Tina ha hecho una foto que me gustaría firmar con mi nombre y esto no me sucede a menudo, le escribe Weston a un amigo. Modotti trabaja como fotógrafa solo 7 años. Sin embargo, en este periodo, produce una obra rica y diversa. Se dedica a retratar trabajadores rurales, pero también su ojo se posa en los interiores domésticos y, por supuesto, no pueden faltar los acontecimientos públicos y políticos. «No puedo resolver el problema de la vida perdiéndome en el problema del arte», escribe la mujer. Mientras documenta el trabajo de muralistas como Diego Rivera, afianza su compromiso político. En 1927 se une al Partido Comunista, con el que comparte militancia con una joven Frida Kahlo, con la que entabla una amistad íntima. En estos años, Tina Modotti trabaja también para el movimiento sandinista en el Comité Manos Fuera de Nicaragua, en contra de la ocupación estadounidense del país. Participa en las manifestaciones en favor de Sacco y Vanzetti, dos anarquistas italianos emigrados a Estados Unidos que fueron detenidos y ejecutados injustamente por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas. También traduce para el periódico El Machete, denunciando la violencia del fascismo italiano y atrayéndose así el estatus de persona non grata en su país de origen. Ya estamos en la segunda etapa de su obra fotográfica. La primera, que la crítica ha llamado La Romántica, abarca su relación con Winston, que mientras ya ha vuelto a Estados Unidos. Y la segunda es llamada La Revolucionaria. En la primera etapa se centra en la naturaleza, rosas, cañas de bambú, cactus. Y la segunda etapa comienza con su militancia en el Partido Comunista y con su participación activa en la política de transformación social de México. En este segundo periodo, utiliza el medio fotográfico como una herramienta para la investigación y la denuncia social, y sus trabajos a menudo asumen un valor ideológico, exaltación de los símbolos del trabajo, del pueblo y de su redención, como por ejemplo manos de trabajadoras y trabajadores, manifestaciones políticas y sindicales, hoz y martillo. Su activismo político lleva a su expulsión de México en 1930, después de que la acusaran de participar en un intento de asesinato. Las autoridades mexicanas, que ya estaban ejerciendo mucha presión sobre militantes del Partido Comunista, encuentran el pretexto perfecto para expulsarla del país a raíz del intento de asesinato del presidente Pascual Ortiz Rubio. Modotti escribe a Weston en una carta: todo tipo de pruebas, documentos, armas y cosas así se encontraron en mi casa. En otras palabras, todo estaba listo para dispararle a Ortiz Rubio y desafortunadamente yo no calculé bien y el otro tipo se me adelantó. Esta es la historia que el pueblo mexicano se ha tragado con el café de la mañana, así que ¿acaso puedes culparlos por sentirse aliviados al saber que la feroz y sanguinaria Tina Modotti por fin ha dejado las costas mexicanas para siempre? En 1930, Modotti alcanza Europa en un carguero infestado de ratas. A bordo, conoce a Vittorio Vidali, que se convertirá en su pareja, y después de varios periplos por el continente, Modotti se instala en Moscú con su compañero, donde se cuenta que fue reclutada por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que decide abandonar la fotografía ya que no se ve capaz de conjugar una actividad estética con sus creencias políticas y en la capital soviética prepara su última exposición. Hasta 1935 vive entre Moscú, Varsovia, Viena, Madrid y París, empeñada en actividades del Socorro Rojo Internacional hacia activistas políticos perseguidos. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, se traslada a este país junto con su pareja Vittorio Vidali, que para entonces se cuenta que era agente soviético. Tina Modotti empieza a llamarse María, y Vidali, que se convertirá en Contreras, será el famoso comandante Carlos del Quinto Regimiento. Durante los años de la guerra, Modotti lleva a cabo diversas tareas y entabla amistad con varias luchadoras. Escribe en Ayuda, periódico de Socorro Rojo, y en el 37 forma parte de la organización del Congreso Internacional de Intelectuales contra el Fascismo en Valencia, y el año siguiente es una de las organizadoras del Congreso Nacional de la Solidaridad celebrado en Madrid. Pero no solo de cosas intelectuales se ocupa Modotti. Pone en marcha un hospital para pacientes con tuberculosis del gobierno republicano. Colabora, o sea, mejor, sigue colaborando con las brigadas internacionales. Ayuda a soldados a cruzar la frontera con Francia y cuando la pasionaria enferma de hepatitis, Modotti será una de sus enfermeras de confianza. Música. Vuelve a Ciudad de México en el abril del 1939, cuando el movimiento republicano es derrotado, y ahí muere en el 42, con 46 años, de un ataque de corazón. Modotti no solo fue una gran fotógrafa, sino una mujer que decidió en qué bando estar. Conocida en su época en su faceta de musa y amante de varios artistas y políticos, estuvo por eso muy presente en la prensa amarilla. Sin embargo, su fotografía nos habla de otras cosas. Nos habla de ella, de su época, de sus pasiones y de su compromiso político. Fue una mujer que no se dejó atrapar por los corsés femeninos de su época. Modotti fumaba, coqueteaba, se movía con libertad y autonomía, trabajaba y nunca se callaba. Tender Trap de fondo os contamos, le hemos dedicado este Sangre Fucsia a la imagen, a las fotógrafas, a las miradas. Diane Spotting, Gael Spasolina y Valentina han imaginado parte de este Sangre Fucsia. Loli DJ y Charlie han ejecutado y ambientado. No tenéis que sonreír ni decir chis, solo pensar, mirar, enmarcar, iluminar en fucsia. Os dice hasta el próximo viernes, Reino Hueco.